Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Buenas noches, estamos en Alto Voltaje, nuevo programa número 107, acá como siempre, los viernes a las 8 de la noche en Cadorna Rock. Recuerden que repetimos los sábados a las 20 horas en Seven Rock Radio y a las 22 en Radio Criminal Online. Los domingos a las 18 horas en Rock y Metal Radio y a las 20 horas en Somos Una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas en Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas en Templaria Radio de Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock. A las 19 en Vive Rock. Y a las 21 en Asterisco Radio. Y los miércoles a las 12 de la noche, ya jueves, 0 hora, en Choice Radio. Les recuerdo nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram, en Alto Voltaje 71, nuestro Facebook, Alto Voltaje, la fanpage, Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, Alto Voltaje LP, donde pueden ver todas las entrevistas que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Nuestro mail es altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp es 221-614-5773, Si escriben de afuera de Argentina, tienen que poner antes más 549. Recuerden también que todos los programas están en Spotify, en iVoox.com y en el Facebook de Alto Voltaje. Hoy vamos a tener todos los bloques que tenemos siempre: el bloque de blues, de la balada, el tema en vivo, el superclásico, bloque del cover, el acústico, bueno, todo lo que siempre tiene Alto Voltaje. Y las bandas emergentes van a ser Bracas y La Eterna Comadreja, las dos bandas de Argentina. Ahora vamos a ir con el primer tema y después arrancamos. Vamos a escuchar a Sarah Yassin con el tema Everdeen Night. Yeah! Bueno, y vamos con algunas noticias. Tony Iommi, guitarrista y líder de Black Sabbath, habló sobre el rechazo a tocar en el Power Trip Festival del 2023 que se le ofreció a la banda. Tony habló y explicó por qué declinó la propuesta para actuar en el evento que se va a celebrar del 6 al 8 de octubre de este año en Indio, California, y que contará con AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses, Tool y Ozzy Osbourne. Él dijo: se ha hablado, pero no he accedido a ello. Es complicado porque Ozzy ha tenido un pequeño problema recientemente y ha estado entrando y saliendo de los hospitales. Es un luchador y definitivamente quiere volver y cantar en directo. Pero me resulta difícil decir que sí, porque también tengo que preocuparme por los otros miembros de la banda. También tengo que pensar en Ozzy y si puede o no hacer un concierto, y todo eso no me apetecía. Claro que no me imaginaba que Ozzy aceptaría entonces hacer el show con su banda. Espero que consiga hacer esa actuación y que todo vaya bien. Se está esforzando mucho para ponerse en forma. Por otra parte, en septiembre se va a estrenar Black Sabbath The Ballet en la ciudad natal del grupo, en Birmingham. El espectáculo, ideado por el director del Birmingham Royal Ballet, Carlos Acosta, y Tony Iommi, incluirá 8 temas del legendario grupo heavy metal, entre ellos Paranoid, War Pigs, Orchid y Sabbath Bloody Sabbath. También habrá nuevas secciones de música inspirada en los sonidos del grupo, reorquestado para la Royal Ballet Symphony. Recordemos también que Black Sabbath fue homenajeado con un banco en el puente de Black Sabbath en Birmingham y con una placa conmemorativa. El grupo lanzó en los últimos tiempos ediciones especiales de Heaven and Hell y Mob Rules, así como Paranoid, Super Deluxe Edition, Volumen 4, Sabotage y Technical Ecstasy Super Deluxe. El grupo también puso a la venta botas Dr. Martens y una línea de zapatillas Lacai. Y unos que se presentarán en ese concierto, que Black Sabbath no quiso, son los Guns N' Roses, que desataron la ilusión de los fanáticos por nuevas canciones al publicar una foto de Axl Rose y Slash juntos en un estudio. El estudio Urban Sound Studios de Oslo, de Noruega, compartieron una foto de Axl Rose y Slash en las instalaciones después de que la banda tocara en el festival Tons of Rock, celebrando en la capital escandinava. El pasado 22 de junio, la cuenta de Instagram de los Urban Sound Studios aparecía la mencionada imagen junto con el siguiente mensaje: conseguimos coincidir con estas dos leyendas del rock hoy en el estudio. La banda quería un buen estudio con variedad de altavoces y auriculares para escuchar las nuevas mezclas antes de partir para Glastonbury. Suena impresionante. En octubre del 2022, Slash confesó que quería grabar un disco con Guns N' Roses más pronto que tarde y desvelaba que había unas cuantas canciones épicas listas para publicarse. En ese sentido, los últimos temas publicados de Axl Rose y compañía pertenecen al EP Hard School, editado en febrero del 2022. Así que vamos a esperar a ver qué pasa con Guns N' Roses, si por fin de una buena vez por todas sacan un disco nuevo. Y tiene que salir algo bueno ahora que está Slash y Duff McKagan de nuevo. Vamos a escuchar lo último que grabó Guns N' Roses, que no me disgustó, no estuvo mal. Si es algo así, está bien, pero espero mejores cosas que este tema. Aunque es una linda canción. Así que vamos a escuchar lo último que grabaron, que fue Hard School. We'll be right back. Bueno, y seguimos. Y Nightwish cancela su último concierto hasta 2025 como mínimo. La banda confirmó que no habrá gira de presentación, por lo que cada concierto de este 2023 ha sido un tesoro. De ahí que la cancelación por motivos de salud del último de ellos ha sido una triste noticia a muchos niveles. La participación de Nightwish en el festival Tons Rock de Noruega este 22 de junio cerraba la agenda de conciertos de la banda finlandesa hasta como mínimo el año 2025. Pero un comunicado publicado en sus redes ha informado de la forzosa cancelación por problemas de salud de la vocalista Flor Hansen. Debido a circunstancias relacionadas con la salud de Flor, lamentablemente nos vemos obligados a cancelar nuestro concierto en Oslo el 22 de junio. El embarazo de Flor no se ha visto afectado en absoluto y se dirige a casa para descansar. Aunque los seis estamos destrozados por esta decisión, ha sido fácil tomarla, ya que la salud siempre es lo primero. En una parte más positiva, los ensayos y grabaciones del nuevo álbum comienzan en menos de 2 semanas. El mes pasado fue que llegó el anuncio de que la vocalista y su pareja, Hannes Vandal, batería de Sabaton, esperaban su segundo hijo. Esto a la noticia de la superación del cáncer al que tuvo que enfrentarse la vocalista en el pasado 2022. El 17 de junio, en Finlandia, queda como la última actuación de Nightwish a la espera ya de tener más noticias sobre el esperado nuevo disco y por supuesto la salud de Flor, a la que deseamos la más rápida y total recuperación de los problemas que han provocado la cancelación del concierto que debía celebrarse el 22 de junio. Así que bueno, los fanáticos y fanáticas de Nightwish van a tener que esperar, pero al menos van a tener el nuevo disco hasta que vuelvan a verlos en vivo. Así que para cerrar esto, vamos a escuchar a Nightwish con el tema Elan. Bueno, y seguimos en Alto Voltaje y este es el bloque donde presentamos una nueva banda del nuevo milenio. Y hoy le toca a Hellion Prime, que es una banda de power metal de Estados Unidos que combina elementos de ciencia ficción y metal. La banda se formó en 2014 por el guitarrista Jason Ashcraft y la vocalista Heather Michelle, quienes se conocieron a través de internet y compartían su pasión por la música y la ciencia. Su nombre se inspira en el planeta ficticio Hellion Prime, que aparece en la película de 2004 Las Crónicas de Riddick, protagonizada por Vin Diesel. La banda ha lanzado 3 álbumes de estudio: Hellion Prime del 2016, Terror of the Cybernetic Space Monster del 2018 y Question Everin del 2020. Su música se caracteriza por riffs potentes, solos virtuosos, voces melódicas y letras que exploran temas científicos y filosóficos, como la teoría de la relatividad, el origen de la vida, el destino del universo y la ética de la inteligencia artificial. Su cantante, Heather Michelle, es compositora y cantante estadounidense que se ha destacado por su voz potente y versátil, capaz de alcanzar notas altas y bajas con facilidad. Su estilo musical abarca el rock, el metal, el pop y el folk, y se inspira en artistas como Freddie Mercury, Amy Lee y Tarja Turunen. Ha participado en varias bandas como Hellion Prime, Grave Shadow y Once Human, así como los proyectos solistas y colaboraciones con otros artistas como Mark Jansen, Tommy Karevik y Flor Jansen. Heather Michelle también es una activista por los derechos de los animales y el medio ambiente y utiliza su música como una forma de expresar sus ideales y emociones. Algunas de sus canciones más conocidas son The Human Condition, Fading Shake, Fading Case y Siren. Presentada ya la banda, vamos a escuchar a Hellion Prime con la canción Life Find a Way. Let's hear it. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo andan? Diego, bajista de Bracas. Quería invitarlos a todos el 15 de julio a partir de las 19 horas a Uniclub, Barrio del Abasto, donde vamos a estar presentándonos junto a los amigos de Volver al Origen y Mythology. Va a ser una gran noche. Les mando un saludo muy especial a la gente de Alto Voltaje. Los espero a todos. Pueden encontrar las entradas a la venta en Bracas-Oficial. Pueden vernos un poquito en los canales de YouTube, Bracas Oficial también. Y bueno, sin más que decir, les agradezco y les mando un abrazo enorme a todos, los esperamos. We'll be right back.

esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y hoy le toca a My Immortal, que es una canción de la banda estadounidense de rock gótico Evanescence, formada en 1995 por Amy Lee y Ben Moody. Fue lanzada como el tercer sencillo de su álbum debut Fallen en el año 2003, después de los éxitos de Bring Me to Life y Go Under. La canción fue escrita por el guitarrista Ben Moody y la vocalista Amy Lee, y habla sobre el dolor de perder a un ser querido que aún permanece en la memoria. La canción tiene una versión original con solo piano y voz, grabada en el año 2000, y una versión de banda con batería, bajo y guitarra, producida por Dave Fortman. Fue un éxito comercial y llegó al número 7 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y al número 1 en varios países europeos. La canción también recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada, que elogió la emotiva interpretación de Amy Lee y la melodía melancólica. La canción fue nombrada a un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock en el 2004, pero perdió justamente ante Bring Me to Life. Evanescence es una de las bandas más exitosas y reconocidas del rock alternativo y metal gótico. Su música combina la potente voz de Amy Lee, la líder y fundadora, con riff de guitarra, piano y elementos electrónicos. Desde su debut en 2003 con el álbum Fallen, que vendió más de 17 millones de copias y le valió 2 premios Grammy, Evanescence ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con sus canciones llenas de emoción, drama y belleza. Algunos de sus éxitos más famosos son Bring Me to Life, My Immortal, Go Under y Call Me When You're Sober. La banda ha pasado por varios cambios de formación, siendo Amy Lee la única integrante constante. Actualmente la acompañan Tim McCord en el bajo, Troy McLawhorn y Jen Majura en las guitarras y Will Hunt en la batería. Este año, en 2023, recordemos, la banda regresa a Argentina para ofrecer un espectacular concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde repasará sus grandes éxitos y presentará nuevas canciones. Así que acá, en el bloque de la balada, vamos a escuchar a Evanescence con su tema My Immortal. These wounds won't seem to heal. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos nada más y nada menos que al gran Jeff Beck, que fue un guitarrista británico de rock y blues, considerado uno de los mejores y más influyentes de la historia. Nació el 24 de junio de 1944 en Surrey, Inglaterra, y desde joven se interesó por la música, especialmente por el rock and roll y el blues. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, inspirándose en artistas como Les Paul, B.B. King y Django Reinhardt. Beck comenzó su carrera profesional en 1965 cuando se unió a la banda de Yardbirds, reemplazando a Eric Clapton. Con ellos grabó dos álbumes y varios éxitos como Heartful of Soul, Shapes of Thing y Over Under Sideways Down. Sin embargo, Beck dejó el grupo en 1966 por diferencias musicales y personales. Una de las anécdotas más famosas de esta etapa es que Beck destrozó su guitarra en un concierto, imitando a Pete Townshend de The Who, pero se cortó la mano con las cuerdas y tuvo que ser llevado al hospital. En 1967 formó su propio grupo, The Jeff Beck Group, con Rod Stewart como vocalista y Ron Wood como bajista. La banda se caracterizó por su sonido duro y bluesero, anticipando el hard rock y el heavy metal. Grabaron dos álbumes aclamados por la crítica, Truth en 1968 y Beck Hola en 1969, pero se separaron ese mismo año por problemas internos. Beck recordaba que Rod Stewart era muy tímido para cantar frente al público y que a veces se escondía detrás de los amplificadores. Jeff Beck siguió experimentando con diferentes estilos y músicos como el jazz rock, el funk, la música electrónica y la fusión. Algunos de sus álbumes más destacados son Blow Be Blow de 1975, What Aid de 1976, Tyrian Black de 1980, Guitar Shop 1989 y Emotion and Commotion del 2010. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Mick Jagger, Stevie Wonder, David Bowie, Tina Turner, Brian May y Eric Clapton. Una de sus colaboraciones más curiosas fue con el astronauta Chris Hadfield, con quien tocó una versión de Space Oddity desde la Tierra mientras Hadfield estaba en la Estación Espacial Internacional. Beck ha recibido numerosos reconocimientos por su talento y trayectoria, como 8 premios Grammy, 2 ingresos al Salón de la Fama del Rock and Roll, como miembro de Yardbirds y como solista. Y el puesto número 5 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Recordemos que Jeff Beck falleció este año, el 10 de enero, en Sussex Oriental, en el Reino Unido. Así que acá, en el bloque de blues de alto voltaje, vamos a escuchar 2 temas del gran Jeff Beck. We'll be right back.

otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Reveillel de Billy Idol, que es una canción que da título a su segundo álbum, lanzado en 1983. La canción fue escrita por Billy Idol y su guitarrista Steve Stevens, inspirados por una botella de whisky y del mismo nombre que vieron en una fiesta con los Rolling Stones en Nueva York. La canción tiene un estilo que combina el New Wave, el heavy metal y el hard rock, y se caracteriza por el grito de "more, more, more" en el estribillo, que expresa el deseo insaciable del cantante por una mujer rebelde. La canción fue un éxito en Estados Unidos, donde alcanzó el puesto 46 en la lista Billboard Hot 100 y fue certificada como disco de oro por la RIA. En el Reino Unido, la canción no entró en las listas en su lanzamiento original, pero llegó al puesto 6 en la reedición de 1985 tras el éxito de otras canciones de Billy Idol como Waiting y Age Without a Face. La canción recibió elogios de la crítica y en 2009 fue nombrada en el puesto número 79 como mejor canción de hard rock de todos los tiempos por VH1. Recordemos que Billy Idol es el nombre artístico de William Michael Albert Broad, músico y actor que nació en el Reino Unido el 30 de noviembre del año 55, pero se nacionalizó estadounidense. Empezó su carrera como guitarrista de la banda punk Chelsea, pero pronto la dejó para formar Generación X, donde fue el cantante principal. Con esta banda logró cierta fama en el Reino Unido y grabó 3 álbumes de estudio. En 1981 se mudó a Nueva York y comenzó su carrera como solista, acompañado por el guitarrista Steve Stevens. Su primer álbum, Billy Idol, de 1982, fue un éxito comercial y se hizo muy popular en el canal MTV. Su segundo álbum, Reveillel, de 1983, fue aún más exitoso y contó con temas como Reveillel, Age Without a Face y Flesh for Fantasy. Billy Idol se caracterizó por su estilo rebelde y provocador, con una imagen de pelo rubio, cuero y cadenas. Ha influenciado a muchos artistas de rock y ha participado en varias películas como The Doors, The Wedding Singer y Heavy Metal 2000. Después de un accidente de moto que le causó graves lesiones, se alejó de la música por un tiempo, pero regresó en el año 2005. También publicó su autobiografía Dancing With Myself en 2014. Y el cover lo hace Sergen y Sarit Kaya, que es un grupo con una vocalista femenina que hacen covers y lo suben a YouTube. Así que vamos a escuchar este muy buen cover por esta banda con el tema de Billy Idol, Reveillel. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bracas y volver al origen juntos en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Dicen que las apariencias engañan, es cierto. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en el Instagram de la banda. Bracas-oficial y en www.alpogo.com. Menores ingresan acompañados por un mayor. Bracas, presentando nuevos temas en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Será una noche inolvidable. Guardia Vieja 3360. Cava. Festejamos el Día del Amigo Metalero en Villa Constitución, con una de las voces íconos del metal nacional. Cabral, presentando Luchando por la Libertad, su más reciente trabajo y los clásicos de Tren Loco. Bandas invitadas, Captor y Mantra. Sábado 22 de julio, 21 horas, en la Posada de los Muertos. 14 de febrero, 333. Anticipadas en Que Sea Rock, San Martín 944. Reservas al 3413-651-966. Cabral, Tour 2023, en una noche de amigos y metal. Hola gente, ¿cómo están? Acá habla Carlos Cabral. Hace poquito saqué el segundo CD de Cabral Solista. Hace muy poquito, salió el sábado 23 de junio. Y bueno, quisiera que pongan un tema ahí en Alto Voltaje para toda la gente, para que escuche lo nuevo que viene. Y se llama Por Ser Quien Sos, el último trabajo. Así que hicimos 9 temas, salió el sábado, bueno. Espero que lo escuche toda la gente, lo nuevo de Cabral. Y nada, que vayan a los shows, porque donde vamos se llena, está muy, muy bueno, viene muy bien la banda. Y la verdad que estamos para adelante con todo y bueno, llevando el metal a todos lados. Así que se vienen muchas giras, se vienen muchos shows. Aguante los metaleros, las metaleras. Un saludo muy grande para todos ustedes acá de parte de la banda de Cabral, del Pollo Fuente, de Maxi Cabral, de Freddy. De parte mía también, de Fernando Inigo, nuestro manager, y bueno, de toda la gente que acompaña a la banda. Así que un saludo muy grande para todos, loco, aguántelo arriba abajo. El tema se llama Por Ser Quien Sos, de Cabral. temazo en vivo. Will do it. The sick motherfuckers will jump! Let's try it one time. Ready? I wanna rock! That was fucking cool! That was cool! spotlight. I want to see the people. No, Johnny, no spotlights. It's still on. Spotlights. No, no, no, no. People. Let me see the people. Here we go. Let's do it again. Here we go. I want to run! I want to run! Fuck. Guys, stop the music. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a todos, soy Pablillo de La Terna Comadreja. Nuestra música suena acá en Alto Voltaje. Somos banda oriunda de González Catán, conformada por Pablo en la voz, David Cuello en el bajo, Gustavo en la batería y Javi en la segunda viola. Y nada, esperamos que disfrutes Ilusiones y Desahogo. Te mando un abrazo grande, gracias Darío y a todo Alto Voltaje. corazón. Cuando el vaso se rompe, nadie lo puede arreglar. Así está mi alma de ceder a los que me pagaron mal, contando con los dedos en quien puedo confiar. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Cuando te lastiman el corazón, cuando mueren los sueños. Y ya no encuentro la solución al problema. Cuando alguien te traicionó, cuando alguien no valoró lo preciado del amor, la paciencia. Cuando veas que la vida se termina, cuando veas que y las malas noticias no terminan. Recuerda que siempre sale el sol. Cuando la soledad te atormenta por aquellas personas que no supieron valorar, recuerda que hay algo mejor. Y cuando veas que la vida se termina, y cuando veas que el tiempo se termina, y cuando veas que nada tiene sentido, recuerda, el tren no pasó una sola vez. Y cuando veas que la vida se termina, y cuando veas que el tiempo se termina, y cuando veas que nada tiene sentido, recuerda que el tren no pasa una sola vez. Pastime activity, the dark varsity, varsity, varsity. City of our city, of our city. Y estamos en el bloque del tema acústico, donde pasamos una canción de una banda de rock, pero en su versión acústica. Y hoy tenemos a la canción de Alter Bridge, Rage Today, que es una de las más populares y aclamadas de su segundo álbum de estudio, Blackbeard, que salió al mercado en octubre del año 2007. La letra de la canción expresa un sentimiento de libertad y el deseo de escapar de las presiones y problemas que nos agobian en la vida cotidiana. El vocalista y compositor Miles Kennedy dijo que se inspiró en una experiencia personal cuando estaba en una banda anterior llamada The Mayfield Four y se sentía atrapado y frustrado por las expectativas de la industria musical. La música de la canción tiene un estilo hard rock con riffs potentes y melódicos y un solo de guitarra impresionante que dura más de 2 minutos y que fue realizado por el guitarrista Mark Tremonti. La canción ha sido usada en varios videojuegos y programas de televisión como Guitar Hero 3, Legends of Rock, donde se puede tocar como una canción extra, y Sons of Anarchy, donde aparece en el episodio 10 de la segunda temporada. Alter Bridge es una banda de rock estadounidense que se formó en el año 2004 en Orlando, Florida. Sus integrantes son el vocalista y guitarrista Miles Kennedy, el guitarrista y corista Mark Tremonti, el bajista Brian Marshall y el baterista Scott Phillips. La banda surgió después de que Creed, una de las bandas más populares y exitosas de los años 90 y principios de los 2000, se disolviera debido a tensiones internas entre sus miembros, especialmente entre Tremonti y el vocalista Scott Stapp. Alter Bridge ha lanzado 7 álbumes de estudio hasta la fecha. El más reciente fue Pound and Kings en el año 2022. La banda ha recibido elogios de la crítica y el público por su música, que combina elementos del hard rock, el metal alternativo y el post-grunge. con influencias de bandas como Led Zeppelin, Metallica, Soundgarden y Alice in Chains. La banda también es conocida por sus impresionantes actuaciones en vivo, que suelen incluir solos de guitarra virtuosos y duetos vocales entre Kennedy y Tremonti, ambos considerados como excelentes músicos y cantantes. Así que acá vamos a escuchar la canción de Alter Bridge, Ride Today, en su versión acústica. Our way tonight, have we lost our hope to sorrow? It feels like we're all alone, running further from what's right, and there are no more heroes to follow. So what are we becoming, and where did we go wrong? Yeah. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Sweet home, alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el super clásico y hoy le toca la canción You Really Got Me, que es una canción de rock escrita por Ray Davies y grabada por su banda The Kinks en agosto de 1964. Es considerada una de las primeras canciones de hard rock y heavy metal. Ha sido versionada por muchos artistas como Van Halen, The Who, Metallica, entre otros. La canción se basa en un riff de guitarra distorsionado que se logró usando un amplificador perforado con una aguja de tejer, lo que le dio un sonido sucio y agresivo. La letra expresa el deseo del cantante por una mujer que lo tiene cautivado y que no puede dejar, y que le hace sentir cosas que nunca había sentido antes. La canción fue un éxito comercial y crítico y se convirtió en un himno del movimiento mod en el Reino Unido, que se caracterizaba por su rebeldía y su gusto por la moda y la música. Los Kinks fueron una banda de rock británica formada en Londres en el año 64 por los hermanos Ray y Dave Davies, quienes se encargaban de la voz principal y la guitarra solista respectivamente, junto con el bajista Pete Quiff y el baterista Mick Avory. Se les considera uno de los grupos más influyentes de la invasión británica y el rock de los años 60, con éxitos como You Really Got Me, que fue el primer sencillo en usar el efecto de distorsión en la guitarra, Waterloo Sunset, considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos, o Lola, que causó controversia por su temática transgénero. Su música abarcó diversos estilos desde el rock and roll, el pop, el folk, el country, el music hall y el hard rock, mostrando una gran versatilidad y originalidad. Los Kinks se caracterizaron por su actitud rebelde, su ironía y su crítica social que reflejaba en sus letras y en su sonido distintivo, basado en la guitarra distorsionada de Dave Davies. La banda se disolvió en 1996 tras más de 30 años de carrera y 24 álbumes de estudio, dejando un legado que ha inspirado a numerosos artistas posteriores. En 1990 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2005 recibieron el premio Ivor Novello por su contribución a la música británica. Dicho todo esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje, en el bloque del superclásico, el tema de The Kinks, You Really Got Me. You got me so I- Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Nos vamos a encontrar seguramente la semana que viene, que tal vez por primera vez vamos a tener un acústico acá donde se graba el programa, de Hernán Frisella. Así que vamos a ver si todo se da bien, lo vamos a tener acá. Y recuerden que estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock y después por varias repetidoras, que toda la información la pueden encontrar en nuestro Instagram @altovoltaje71. Les digo, para las bandas emergentes, como siempre, que pueden escribir a nuestro mail altovoltaje1975@gmail.com o mandar WhatsApp al 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, poner +549 antes. Suscríbanse al canal de YouTube, Alto Voltaje LP, donde tenemos entrevistas y vamos a seguir teniendo todas las semanas. Y nuestro Facebook es Alto Voltaje. Si entran a cadornarock.com, pueden escuchar todos los programas del primero hasta el último. Y también estamos en Spotify, en iVoox.com y en el Facebook de Alto Voltaje. También subimos los programas ahí. Los dejo. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vemos la próxima semana. Nos vamos con un tema de Bon Jovi, Runaway. Hasta la semana que viene. Chau. All your life, all your best, when your daddy gonna talk to you?